paso de la entrega anterior. La clave del éxito. What? Le dije lo que pasó. I told him what happened. Ella cubrió todo lo que tenía intención de hablar. She covered everything she intended to talk about. Where to go, what to do, and how to do it. ¿Él sabe a qué hora estar allí? Does he know what time to be there? ¿Sabes con quién hablar? Do you know whom to speak to? Vocabulario. Los chistes de Dan nunca son graciosos. Dan's jokes are never funny. Esa moqueta es del color equivocado. That carpet is the wrong color. As long as. Siempre que el concierto empiece a su hora, podemos coger el último metro a casa. As long as the concert starts on time, we'll be able to catch the last tube home. Phrasal verb. ¿Cuál es la mejor forma de dejar de fumar? What's the best way to give up smoking? Verbos irregulares. Hemos elegido a 6 candidatos esta mañana. Es por la mañana. We've chosen 6 candidates this morning. Esta mañana el jefe eligió al mejor. Ya es por la tarde. This morning the boss chose the best one. Expresión de la semana. ¿No puedes coger el truco a cómo funciona el lavavajillas? Can't you get the hang of working the dishwasher?